Para cubrir nuestra pregunta semanal, cuestionaremos al doctor Arnulfo L. Yamis acerca del nuevo tratamiento basado en el trasplante de células madre para combatir la leucemia en niños. Platícanos acerca de esto. Pues, es bien triste que un niño de 9 o 10 años pierda la vida por este tipo de situaciones y poco hay que ofrecerles. Hay grandes avances en medicamentos, grandes avances en radioterapia, pero en realidad siempre con consecuencias muy graves. Y afortunadamente, la investigación ha ido evolucionando de manera muy destacada, y en particular en el trasplante de algo que se llama célula madre. No es más que una célula que inicialmente puede servir para regenerarse a otro tipo de células, y de esta manera los niños pueden reponer las células perdidas por la leucemia. La lucha contra esta enfermedad es dura y complicada. Si se diagnostica a tiempo y si los factores lo permiten, se puede recuperar la salud del paciente.